y quien les habla, Marilu de Rondón. Este programa usted puede interactuar con él a través de la mensajería de texto instantánea a través del 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. Por allí vamos a estar esperando su mensaje de texto, así como también sus comentarios y opiniones a todos los temas que en esta noche vamos a compartir y a disertar con nuestros invitados, así como también con todos ustedes, nuestros oyentes, que están siempre allí consecuente todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Como siempre, ustedes saben que este es un programa que contempla cuatro segmentos. El primero se llama Medicina Alternativa. El segundo, Acción y Participación Comunitaria. El tercero, Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Y el cuarto, Reflexiones para tu Alma. Así que bueno, estén muy atentos. Vamos a conocer nuestros invitados. Tenemos una joven que va a hablar acerca de sus experiencias y sus expectativas. Ella se llama Sulagni Mijares y ella está con nosotros desde su parroquia y haciendo un trabajo precioso a favor de la juventud. Y hoy nos va a compartir sus experiencias. También se encuentra con nosotros el pastor Edwin López y nuestro amado y apreciado hermano en Cristo, Elodoro Mora. Así que bueno, muy atentos a todo lo que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a conocerlos y a saludarlos. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, tengan todos. Contento de esta invitación a esta prestigiosa emisora Minca 96.1 FM. De verdad que es un honor y un privilegio para mí. Yo me llamo Edwin López, soy un siervo pastor, comunicador social, locutor y un cultor. Gloria a Dios, y de verdad que muy contento por esta invitación de este día tan especial. Le damos gracias a Dios por estar presente aquí en esta emisora tan bonita, que el Señor le bendiga grandemente. El coronel en la carretera de La Guaira, y bueno, los que ustedes quieran hablar, bueno, estamos a Dios me le bendiga. Amén. Hola, buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme compartir mis conocimientos. Soy Sulangi Mijares, joven de 19 años, perteneciente a la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y gracias a la emisora Minca por la invitación. Bueno, yo voy a aprovechar, soy Pascual, un honor compartir con ustedes, y voy a aprovechar para saludar a las y los aliados. Aprovechamos para saludar al compañero de lucha Edgar Azacón, que nos va a apoyar con su transmisión desde Soberano Mayor Guárico. También a nuestro compatriota Manuel Carmona con su blog Comunired. Por supuesto, también tenemos que incluir a nuestros compañeros y compañeras de lucha de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que desde el Uruguay nos apoyan a través del camarada y compañero de lucha Rubén Suárez, también está Geraldina Colot y otros compañeros de lucha, Eduardo Medina, en distintos países, y nos brindan la oportunidad de difundir los logros, los esfuerzos que está haciendo el pueblo venezolano. Bueno, y entonces así comienza este programa en la noche de hoy. Vamos entonces con nuestro primer jingle. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia tu abello vida, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye el rugir de esperanza en América Latina. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro primer segmento en la noche de hoy. Medicina alternativa. ¿Aumentarán la producción agrourbana con la ciudad comunal? Esta es una noticia muy importante que todos nosotros tenemos que conocer y, por supuesto, nuestro compromiso, los de cada comunicador popular, es precisamente dar a conocer todas estas impresiones. Y es que las comunas de la parroquia Coche del Distrito Capital están sembrando vegetales y frutas de ciclo corto. Así lo informó Tamaris Hernández, integrante de la comuna en proyección Comandante Invicto. La uyama, el plátano, la lechosa, el jojoto, son parte de los rubros cosechados por comuneros en la base de Misiones, ubicada entre los bloques 5 y 6 de la avenida Miguel Otero Silva, expresó Hernández. Su avance se debe al convenio con el CESPA de Fuerte Tiuna, antes responsable de este y como ente del suministro de fertilizantes y semillas para el trabajo de tierra agrourbana, especificó así Hernández, quien también es vocera del Consejo Comunal, que tiene por nombre Ciudad Cabrita en Revolución. Otro proyecto es la panadería, donde venden el pan canilla a un precio bastante solidario y que, para aumentar la producción de pan, están en fase de acondicionamiento de un nuevo local. Quien forma parte del equipo de comuneros que atiende a, escuche bien esto, usted, estimado usuario que está allí en sintonía de su dial preferido 96.1 FM, todos los días y en este tiempo de su programación de La Voz de la Mujer Bolivariana. 2.560 familias con 12 consejos comunales en el sector de Cochecito. Estas son cifras que son fáciles de decir, pero qué difícil es el trabajo que se realiza. Pero la comunidad organizada así lo está demostrando, que sí es posible lograr. En el mismo sector caraqueño también se siembra alimentos como ají, tomate, cebollín, pimentón, y tienen gallineros verticales. Mucha gente se reía de esto e incluso lo satanizaban, de que cómo era posible, que hasta dónde nos iba a llevar. Pero resulta que ahorita, en estos tiempos tan difíciles, muchos tenemos y tienen en un jardín de su casa una gallina, un gallo, y estas producciones agrourbanas y estos sembradíos módicos, pero que permiten que no falte el toque técnico en nuestros platos favoritos y que en la mesa venezolana y en cada hogar pueda haber una alimentación balanceada y, por supuesto, hecha en casa, en donde el venezolano y la venezolana está enseñando a la niñez, a los adolescentes, a los adultos y adultos mayores que sí se puede, pese a las consecuencias de un bloqueo al cual nuestro país está siendo asediado. Sin embargo, la realidad y nuestras capacidades de sobrevivir y de creatividad aumentan y sobrepasan los límites cada día más, y esta es una demostración. Los comuneros de Coche están demostrando que aumentarán la producción agrourbana con la ciudad comunal. Es decir, que esto es una organización y es un programa el cual tiene muchísimo éxito. Y para eso vamos a preguntarle a nuestros invitados cómo ellos ven esto de la medicina alternativa, en donde a través de las plantas medicinales, incluso en las casas, a través de un matero, un jardín, se puede sembrar la planta de menta, el ajonjolí, se puede sembrar y cultivar, por supuesto, también plantas medicinales como, por ejemplo, el toronjil, el malojillo, y así nosotros poder alimentarnos. Vamos a escucharlos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo eso, porque de verdad que ahorita la medicación, los medicamentos están sumamente costosos, y entonces hay que buscar una medicina alternativa que, vienen desde hace mucho tiempo atrás, desde los aborígenes, nuestros indios, curándose con plantas y todo ese tipo de cosas. Y en estos tiempos hemos vuelto pues a esas raíces, y completamente de acuerdo, para cada patología hay una medicina alternativa, y yo estoy completamente de acuerdo porque es un ahorro para el bolsillo de nosotros, pues, de los venezolanos, que sabemos que la cosa está bastante fuerte, pero Dios siempre tiene el control. Bueno, yo digo que lo que dice mi hermano aquí es verdad, tenemos que sembrar para buscar la semilla, para buscar la medicina, porque la semilla está cara, pero si lo hacemos con cariño y sembramos bien, todo lo ayuda para bien. Gracias a Dios, porque él es el que lleva control también de las matas, y él es el que sabe hacer las cosas, y él es el que trae la lluvia y todo. Tenemos que pedirle a él también, porque él es el que tiene control también, y a cada uno de nosotros, a sembrar una semilla. Pues fíjense, nosotros venimos de la naturaleza, somos naturaleza, y concuerdo con que haya medicina alternativa, busquemos esa forma de complacer o garantizar la salud de nosotros. Bueno, realmente tenemos que visibilizar los esfuerzos que hace el ciudadano común dentro de sus parroquias y dentro de sus comunidades. Es por eso que queremos hablarte de que se siguen las batallas contra la COVID-19, cumpliendo, por supuesto, con las protecciones de bioseguridad en el ámbito territorial, y así lo están demostrando muchas comunas. Una de las ofensivas comunales también es organizar en consejos comunales. Agruparse en comunas es un hecho importante porque muestra cómo se está cumpliendo la promesa del poder popular. En este caso estamos hablando de los comuneros de Coche, y ellos son una demostración. En los 6 ejes políticos de la parroquia Coche existen 128 consejos comunales, de los cuales 114 se renovaron con el plan masivo comunal y se pudieron agrupar en 4 comunas ya registradas, y se instaló un parlamento comunal. Las demás están en proceso de elección. Esto es una demostración que se ha podido activar 10 comunidades en los próximos meses en este sector y parroquia, y se tienen proyectadas 11 comunas más. Así se instaló el Congreso Parroquial de los Pueblos para ampliar la participación en la discusión de los proyectos de ley, ciudad y parlamento comunal, aportes ya integrados y vinculados directamente con el rol protagónico del pueblo legislador a los diputados de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical, se titula Campesino, y nos interpreta Solimar Cadenas. Escuchen la letra porque de verdad es preciosa. Y recuerde, puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea a través del siguiente número telefónico 0426-267-8461. Ojitos en camino, abrazo y destino, y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes, con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando, soy soledad pureza, campesino amigo. Thank you. vez en penuria me invita a tener airecito que ansioso es en busca de sueños grandes con simpática querencia al son largo viaje te toco y me deshago le canto y soy su pena. Campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto, tú me das el sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando. Las 8:23. Radio Minca 96.1 FM desde la parroquia Alta Gracia. Poder popular en acción. Mira qué linda la vereda, la lluvia de primavera. Que me hicieron la piel. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, el rumor nos ilumina para romper las cadenas que a los latinos domina. Bueno, y así como lo dice uno de los temas promocionales de este programa, y es que es la espada de Bolívar la que sigue recorriendo la América Latina. Y es el esfuerzo de hombres y mujeres de valor los que realmente continúan, y es una de las espadas, la palabra, la verdad. Por eso nosotros tenemos que tener la convicción de que el Dios Todopoderoso tiene en control las bendiciones para nuestra patria Venezuela. Por eso en esta parte del programa queremos hablarte de la acción y de la participación comunitaria. Y es por eso que queremos hablarte acerca del esfuerzo y del trabajo que realizan las comisiones permanentes y subcomisiones, que está integrada por los distintos diputados de la Asamblea Nacional que se encuentran haciendo los debates respectivos de diferentes leyes. ¿Por qué? Bueno, porque es el poder popular, es el pueblo legislador, porque la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional tiene el compromiso y tiene el anhelo y, por supuesto, en el ejercicio y el deber de sus funciones, darnos la oportunidad de convertirnos en sujetos protagónicos de la ley y así promover el empoderamiento legislativo y así nosotros poder participar de manera directa en la construcción de los procesos jurídicos y, por supuesto, de todas aquellas leyes que se están discutiendo en primera y segunda etapa discusión para luego pasar al tiempo de la consulta parlamentaria a través de los formularios que se encuentran en las redes sociales, a través de los links, usted puede tener acceso directo a ellas. Así, de esta manera, las redes sociales contribuyen como una herramienta útil para la promoción y difusión de estos contenidos creados para que usted pueda estar enterado de cada una de ellas. Esta información entonces está a su alcance. Es por eso que el balance legislativo es una demostración de que también las comunidades están organizadas para así conocer y disertar, discutir, hacer los debates de consulta parlamentaria desde los consejos comunales, los hogares y, por supuesto, las familias que tienen a bien a través de las redes sociales accesar para tener más información al respecto. Las redes sociales de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional son las siguientes. Por Facebook usted los puede ubicar por Participación Ciudadana, las primeras letras con mayúscula. A través del Instagram usted puede accesar colocando la palabra Participase, la primera con mayúscula 21. Y por supuesto usted puede tener acceso al Instagram. El Twitter es, por supuesto, también @participasinc16. O tenemos otro, @D_P y va a escribir la palabra entonces participación C mayúscula. El correo electrónico de la Dirección General de Participación Ciudadana es el siguiente, tome nota por favor, nuevaparticipacionan@gmail.com. Les repito, nuevaparticipacionan@gmail.com. Para mayor información, usted puede comunicarse a través del número de teléfono 0426-267-8461. Y continuamos en su programa La Voz de la Mujer Bolivariana y hoy nos acompañan nuestros tres invitados. Está con nosotros Zulanji Mijares, una joven ejemplo a seguir para otros, el pastor y cultor Edwin López y nuestro hermano en Cristo, Elodoro Mora. Vamos entonces a compartir acerca de las experiencias que ellos tienen, porque ellos, desde donde viven y se encuentran, tienen un compromiso y hacen una preciosa labor con este compromiso que tienen con este poner al servicio los talentos y los dones que han recibido de parte de Dios. Vamos a escucharlos a ellos para que se den a conocer y compartan con todos ustedes sus experiencias. Buenas noches, hermanos. Bueno, los vamos a escuchar a ellos, pero a ellas también, porque ahora tenemos un lenguaje con conciencia de género. Y muchas mujeres, muchas compatriotas han luchado por ello y tenemos que reconocerlos y darles su espacio. Tenemos al Zulanji y ella nos va a expresar de qué manera ella hace aporte junto a su organización hacia la comunidad. Ok, pregunto. ¿Acaso no estás cansada de vivir en monotonía? ¿Ya encontraste tu porqué? ¿Te sientes bien contigo mismo? Sabes, no hay nada más monótono y lidioso que dedicar tiempo y tu energía, tu juventud, en algo que jamás quisiste hacer. Cada uno de nosotros partimos de una historia, de un sufrimiento, de las dificultades, de las inseguridades y los fracasos. Somos jóvenes que hemos comenzado desde cero. Decidimos tomar las riendas de nuestras vidas y comenzar a crear nuestro propio destino a través del emprendimiento con coherencia, competencia y actitudes que todo ser humano debería tener a la hora de iniciar un proyecto, compartir sus ideas y oportunidades, porque en esto radica la fuerza. Soy Zuli Mijares y creo en ti. En este momento doy gracias a la hora de compartir mis conocimientos y te invito a unirte conmigo y con los demás jóvenes que tienen esperanzas, tienen esa fuerza, esas ganas, esa sabiduría de compartir y de crecer. Somos una potencia, ¿saben? Somos jóvenes que podemos ser una gran potencia. Tenemos que dejar un legado y demostrar que nada, no está todo perdido. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano y pastor Edwin López. ¿Qué aporte hace tu organización, tú como persona, a la comunidad? Bueno, primeramente, una vez más dándote las gracias. Siempre tenemos que aportar para nosotros, para los nuestros y para la comunidad en general. Siempre hay que estar aportando. En el caso mío, predicando la palabra, ayudando al caído, haciendo la comunicación. Me considero un comunicador popular. Y bueno, apoyando siempre, por ejemplo, como cultor, es bueno que sepamos de nuestras raíces, de dónde venimos y quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es importante porque tenemos identidad. La cultura juega un papel indispensable porque si no fuera existido esos guerreros que fueron Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Páez, Pedro Felipe Camejo y muchos otros, no estuviéramos, fuéramos todavía unos esclavos y no tuviéramos participación en estos tiempos, ciertamente tiempos difíciles, pero de tiempos de oportunidades. Ya se acabó eso de que la gente pasara los talentos que tiene por debajo de la mesa. Ahora somos más unidos y nos hemos aprendido a trabajar en equipo. Decía mi amiga Marilú, ella hablaba de que hiciéramos en nuestras casas, hiciéramos, sembráramos plantas y todo eso. Y es necesario porque aparte de que uno ahorra dinero, también es más sano porque lo estás cultivando tú mismo. Eso sería como una mini frutería en las casas de uno, y eso es un aporte para el medio ambiente y para todos, porque de pronto tu amigo, tu vecina, tu vecino no tiene y te busca y tú la ayudas. Eso es un aporte también. Y gracias a Dios, en eso sí ha estado el gobierno pendiente de que nos desarrollemos de esa manera. Yo trabajo con la comunidad allá de 23 de enero, ayudando a la gente. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre me gusta colaborar. Ayudar a los muchachos en los barrios, jugando fútbol, básquet, voleibol. Y es bueno porque esos son los muchachos del mañana. Esos muchachos tenemos que hablarle la palabra de Dios, hablarle del colegio, que a ese momento están en la calle echando broma, y tenemos que decirle que vayan a su casa a hacer tarea, ayudar a sus padres y a su madre. Pero esos son los únicos que tenemos, los padres y la madre. Valorar a esos padres ahorita, no esperar para última hora, que cuando se muera no podemos hacer nada. Y lo otro, que la carrera que agarren, que sean ellos que lo agarren, y que le demos gracias a este gobierno, pues, que le ha ayudado. Gracias a Maduro, al presidente Maduro, que Dios me lo guarde y me lo cuide grandemente, y que yo cuide su familia, y estamos orando por él también, y su familia, y todos los que están con él, porque Dios está con él. Yo me bendigo. Bueno, es una demostración de que sí se puede continuar cuando uno tiene sus ideales claros y definidos a favor de la patria. No se trata de un tilde político, no se trata de una postura de oposición ni de oficialismo, sino se trata de la convicción y el amor que se pueda tener, porque todos somos connacionales y somos venezolanos. Este país es nuestro, este país es el suelo, la tierra que Dios creó y nos dio para nosotros poder habitarla y llenarla de la gloria del Todopoderoso, porque Él es el que tiene todo bajo control. Los suelos, el agua, el tiempo de lluvia, el tiempo de sequía, el tiempo de abundancia, el tiempo de escasez, todo está en su señorío. Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical, se titula Canción sin miedo, nos interpreta el grupo de Vivir Quintana. Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana con Marilú de Rondón. Soy un rugir de esperanza. Bueno, ya estamos en esta parte del programa y quiero decirte que el nivel de conciencia política es siempre muy alto. Incluso si algunos sectores han sentido los efectos del bloqueo económico financiero y parecen desmotivados. Llamo a la desmoralización inducida porque verdaderamente quiero despertar las conciencias porque muchos sectores que dudan de la continuidad del proyecto bolivariano socialista. A pesar de esto, creo personalmente que hay una fuerza organizativa en un pueblo que ha sabido recuperar su capacidad y ha dicho muy claramente que no pretende aceptar de ninguna manera, ni de forma militar, ni política, ni económica, ni cultural, ni mucho menos ideológica, ser derrotado por un ataque brutal en contra de la paz que nosotros los venezolanos queremos para un estilo de vida que tenemos en nuestro país Venezuela. Es por eso que en esta noche quiero decirte que cada día se muestra esa miserable arrogancia hacia todos los pueblos del mundo. El pueblo venezolano ha sido hasta ahora una vanguardia en América Latina y más allá, tanto en términos de resistencia como en su clara orientación antiimperialista basada en la diplomacia de paz con justicia social. Tengo plena confianza también en que este proceso bolivariano será ratificado aún más cuando estamos en momentos difíciles. Para la ocasión también vamos a observar una renovación de cuadros de dirigentes socialistas con la entrada de gente muy joven, como por ejemplo esta chica ejemplo. La hemos escuchado, habla como que si tuviera muchísimos años más, Zulangi Mijares. Y también podemos ver cómo hombres y mujeres de diferentes edades, adultos y adultos mayores, hablan con sus experiencias y esfuerzos a diario, que definitivamente hay la apertura de muchos frentes innovadores a nivel de ideas que se están poniendo en práctica. No es un sueño, es una realidad. No es mentira, es una verdad. Es verdaderamente un geopolítico que hace posible el proceso que estamos viviendo y que es de interés regional. Por eso estamos y llamamos a todos a reflexionar y acompañarnos unos con otros y apoyarnos, porque es gracias a Venezuela que se ha podido lograr frenar los intentos de invasión paramilitar, golpes de Estado, sabotajes que hemos logrado pretender anular las intenciones de perturbación que han venido sobre esta patria. Preservar la paz en la región y debemos así convertirla en una piedra angular de la batalla internacionalista. Lo mismo creo que debe ser cierto para Nicaragua, sobre todo porque ya vemos las maniobras de la oligarquía a sueldo de, por supuesto, actuar dentro de ella, que acarician la idea de acabar con el proyecto que rige en este país. Pero en Nicaragua la gran fortaleza radica en las cifras que indican el censo que muchas personas tienen, que a partir de las investigaciones en curso se ha podido demostrar que el creador y rector internacional de una importante compañía y de universidad en materia de comunicaciones como lo es la UICOM se encuentra haciendo un esfuerzo desplegado. ¿Cómo configura su trabajo y a qué se aspira? Bueno, es la idea de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Ha sido desde su origen una respuesta a las múltiples necesidades que tenemos que afrontar a partir de un diagnóstico claro de la realidad de las fuerzas en juego de los distintos frentes de guerra abiertos a nivel internacional. Queremos la paz y no la guerra. Vamos a escuchar a nuestros invitados. Adelante, Edwin López y Eleodoro Mora y esta joven talentosa Zulangi Mijares. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy importante la intervención de mi amiga Marilú Rondón. De verdad que es importante. Es importante que nosotros como comunicadores populares transmitamos las cosas que debemos transmitir, porque es lamentable, pero somos víctimas de un terrorismo mediático tremendo. Se están escuchando rumores por ahí del canal hermano Caracol, que habla que Yulimar Roja, esa medalla es de Colombia porque ella es colombiana. Entonces yo quería hacer una aclaratoria, que no se trata del gobierno, no se trata de los hermanos colombianos, sino del gobierno colombiano, que tiene una guerra fuerte mediática en contra de nosotros los venezolanos, y eso nos perjudica a todos sin distingo de raza. Fíjense, Yulimar Roja nació el 21 de octubre de 1995, tiene 25 años de edad y nació en Caracas, caraqueña, o sea, ni siquiera es de otro lado, es caraqueña, y estando muy pequeña fue llevada a Puerto La Cruz. Entonces ellos dicen que la medalla es para Colombia, porque Colombia tenían una que era muy buena, pero era. Entonces ahora está la nuestra, pues la venezolana. Entonces quería hacer esa pequeña aclaratoria. También hablan de la arepa, que la arepa no es venezolana, que la arepa es originaria de ellos. Yo quería hacer un pequeño resumen, fíjese, de dónde salió la arepa. Es necesario que escuchen, porque de verdad, mis amadas usuarias, mis amados usuarios, es importante. La tribu Cumanagoto, eso queda en Cumaná, en el año de 1500 sacaron la arepa, la comunidad, los aborígenes. Entonces aquí nosotros tenemos un dicho, mis amigos todos, usuarios y usuarias, amados todos, bendecidos, mi amigo Pascual, que esto es más criollo que la arepa. Entonces nos quieren también coartar ese derecho. Entonces así que si dicen también que Simón Bolívar no libertó ese hermoso país hermano Colombia y libertó otros más. De hecho, el primer presidente de la Gran Colombia fue Simón Bolívar. Eso fue en el año de 1819, después del Congreso de Angostura. Fue el responsable de la creación de lo que hoy conocemos como Bolivia y la Gran Colombia, que logró liberar del yugo de los españoles. Entonces, fíjense, dicen que no es así, dicen una cosa, dicen otra, y fíjense que la guerra es tan tremenda que nosotros ponemos la televisión, yo poco veo televisión realmente, me gusta ver los canales deportivos, y puras novelas colombianas, aparte de que le salen a precio de gallina flaca, disculpen mi lenguaje tan obsceno, le salen muy baratas los canales y le están tirando al Estado. Pero no solamente al Estado, nos están perjudicando grandemente a nosotros como nación, a nuestra patria. Y desde acá, desde esta trinchera, yo les hago un llamado a todos mis amados, mis amadas, usuarias, bendecidos todos, no caigan en ese juego, porque una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Y acá Venezuela es un país de esperanza. Venezuela, nosotros somos hospedadores. Llega un hermano de Ecuador y nosotros le decimos 2 días cotorro, y al tercer día estamos comiendo y bebiendo en el mismo plato, cosa que no hacen ellos en otro lado. Somos víctimas de xenofobia porque no quieren a este, no quieren a aquel, y la quieren pagar con el pueblo. Somos hermanos todos, somos hermanos, vivimos con la hermandad. Lo que a nosotros nos falta, a ellos les sobra, y viceversa. Pero también tenemos que hablar las cosas como son. Fíjense, el joropo se remonta a los años 1700 por los campesinos venezolanos, los mulatos. Entonces los colombianos, el gobierno colombiano también quiere decir que el joropo es de ellos, y dicen que el vallenato es de ellos, y resulta que ese es original de México. ¿Qué le parece? Viene de México, y ellos dicen que el vallenato es la música de su patria. Entonces era importante que yo dijera este comentario. De verdad que Me disculpan si ven que me extendí, pero era necesario. De verdad que muchas gracias a todos los que escuchan esta emisora prestigiosa, Minca 96.1 FM. Voy a dejar a mi amigo Pascual. Bueno, lo importante, como tú lo narraste, es que son lamentablemente algunos gobiernos que nos adversan, porque los colombianos, las hermanas y los hermanos colombianos son nuestros hermanos y somos todos hijos de ese mismo Dios, y Cristo de alguna manera nos unió a todos. Así que es importante eso. Entonces, aquí no hay, la tierra no es de uno ni del otro, es del que ama, el que está dispuesto por Dios y por siguiendo esa orientación, aunque es un camino difícil, no es tan papita decir que seguir a Cristo, no es tan fácil la cosa, ¿no? Pero ese amor del prójimo, del uno hacia el otro, amar al prójimo como a nosotros mismos, es la tarea que nos propuso hace 2000 años. Y fíjate que todavía titubeamos cuando decimos amar al otro. No es tan fácil, pero esa es la tarea, hermana y hermanos, que nos escucha. Yo digo que tenemos que amarlo uno al otro, pues si colombiano, yo hice los países para que cada quien se ame y se comunique. No somos, dice que tenemos que amarlo así que sea blanco, negro, como sea. Tenemos que tener la unidad, ¿entiendes? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿entiendes? Quitar la maldad, quitar el orgullo, a Dios no le gusta eso. Tenemos que tener paz y tranquilidad. Y pedirle a Dios también, y pedirle que Colombia que se una a Venezuela y tenga más paz, y pase para tener comunión, y no peleemos, porque el que manda ahí es que Dios y el presidente Maduro. Segundo, tenemos que echar para adelante, pero para adelante para cada quien colaborar, y no tirarse, pero vamos a ayudar a la gente que necesita. Necesitan comida, necesitan, para eso están, para ayudarlo. El pueblo necesita para ayudarlo, amarlo, como Simón Bolívar amó a su pueblo en la guerra. Así tenemos que hacer nosotros también, amarlo. Yo, le pasamos a la hermana. Como venezolana y futuro de mi país, les digo que la suma de cada idea y creación llegaremos a ser una gran potencia. Somos jóvenes empoderados. Nuestro proceso e innovación nos asegura el éxito. Creamos en nosotros mismos. Así es. Hemos escuchado las impresiones de nuestros tres invitados de la noche de hoy. Oímos a Edwin López, Elodoro Mora y Zulangi Mijares. En esta parte del segmento quiero hablarte de que eso fue uno de los logros del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Este congreso permitió abrir y actualizar la agenda de lucha popular que tenemos en tramitación a nivel internacional. Sabemos que la lucha emancipadora de los pueblos pasa por formas y territorios a veces inéditos y complejos, y que debe afrontar emboscadas de todo tipo, tanto en el plano económico-político como en el de la subjetividad. Debemos discutir a fondo los modelos sobre los que hemos trabajado hasta ahora, partiendo de la complejidad tecnológica, de la manipulación de los big data, de la infiltración de algunas grandes corrientes ideológicas en la agenda política y comunicativa, y debemos establecer una agenda común con todos los frentes de lucha, con la conciencia de que tenemos que vivir en solidaridad y demostrar que en la unidad está la fuerza. Vamos a escuchar nuestro tercer tema musical. Se titula Hombre y nos interpreta Solimar Cadenas. Estás en sintonía de tu programa La Voz de la Mujer Bolivariana, y puedes interactuar y comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto por el 0426-267-8461. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. rosa camina la historia queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas para así mantener su fibra, día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y va. Las 9:01. Reflexiones para tu alma. Bueno, ya estamos despidiéndonos por la noche de hoy. Tenemos una reflexión para todos ustedes, estimados usuarios. La patria es América. Ternura y abrazo de un pueblo que ama su tierra y su sangre, que canta la vida y se hace hermano del árbol, la arcilla y el agua. Somos tierra nueva con fuerza de viento. Queremos la vida y la libertad de tejer la bandera con nuestras culturas y crear un orden de justicia y de paz. Vamos a orar porque esto es Reflexiones para tu alma. Damos gracias a Dios por la mujer bolivariana y bueno, vamos a orar para que el Señor la bendiga. Señor, te damos gracias por ella y por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y te damos gracias, Señor, que está aquí presente. Y tú, Señor, estás aquí presente y allá también, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrelo, Señor, con tu manto celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Eres maravilloso. Cree en ti. Eres importante. Eres venezolano. Eres un ser de luz. Que Dios esté contigo. Gracias por permitirme compartir este momento tan agradable. Gracias a la voz de la mujer bolivariana. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, de verdad que ha sido un honor total estar por esta onda hertziana Minca 96.1 y espero que en los países que escuchan esta programación haga rema esta palabra que se dio el día de hoy. Yo quiero que sepan que Dios dice en su palabra que Dios no deja justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero que sepan que no estoy en contra de la violencia. Hagamos, como dice la palabra, hagamos el amor y no la guerra. Ámense porque Dios nos mandó a amar. Acuérdense de hacer el bien, ayudar al prójimo, amar a su prójimo como a sí mismo, porque estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que andemos con él de la mano. Hay mucha gente que piensa que Dios tiene demasiadas ocupaciones y dice, no, si yo hablo con él no me va a oír. No, él te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos y él quiere que tú le cuentes sus cosas, porque él es tu confidente, él es tu amigo, él te ama, él murió por ti en la cruz del Calvario y la sangre que él derramó te hizo libre. No te des golpe de pecho, amigo, no te des golpe de pecho, amiga. Adelante, porque aunque el enemigo crezca como río, levantaremos bandera de victoria, porque Dios Todopoderoso se encuentra en Venezuela y en el globo terráqueo. Yo voy a hacer una oración por todos y cada uno de ustedes. en el poderoso nombre de Jesús. Dios mío, Padre Santo, en esta hora ponemos esta emisora en tus poderosas manos. También ponemos, Espíritu Santo, a mi amigo Pascual, a mi amiga Mariluz, a mi amiga Mariangi, a mi amigo Eliodoro. Me pongo yo en tus poderosas manos, Señor. Ayúdame, guárdame, libértame, restáurame. Ayúdame a toda esta gente que está escuchando por estas ondas hercianas, Padre de la Gloria, declarando sanidad, liberación en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos cielos abiertos sobre la vida de todos y de cada uno, porque Dios no hace excepción de personas, porque la misericordia de Dios es infinita y porque las bendiciones son nuevas cada mañana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por haberme invitado. Los amo a todos y a cada uno. Muchas gracias y mil bendiciones. Bueno, este programa sale al aire todos los jueves de 8 a 9 de la noche desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, por cortesía de la Casa de Movimientos Culturales La Minca, Radio Comunitaria 96.1 FM. En la coordinación general de la estación, Grecia Solórzano. En la locución, producción y controles técnicos, Pascual Jan Antonio y Marilú de Rondón. Gracias por su atención, feliz fin de semana y que Dios me los bendiga. Nos despedimos con un precioso tema musical. Se titula Inspiraciones Revolucionarias y nos interpreta La Saeta del Llano. Yeah.